Hola. Iniciamos hoy, una exploración de las últimas novedades incorporadas a un recurso educativo que seguimos de cerca, el de inteligencia artificial para primaria y secundaria. Hola. Sí, hoy nos vamos a centrar en esas actualizaciones más recientes, ¿no? Que están muy pensadas para potenciar el uso, bueno, el uso metodológico de la IA en el aula. Exacto. Y el foco de esta actualización, por lo que veo, es muy claro. IA para la inclusión y para crear recursos multimodales. Que bueno, es uno de los grandes retos docentes, ¿verdad? Totalmente. Responder a la diversidad del alumnado es el día a día. Y sí, la novedad yo creo que más significativa es esa sección completamente nueva dedicada a la atención a la diversidad. Sí, a esa le dedicaremos hoy un buen rato, me parece fundamental. Desde luego. Pero ojo, que no es lo único que se ha tocado, ¿eh? También se han revisado los prompts para el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Ah, bien. Se han añadido otros nuevos para diagnosticar y, digamos, abordar necesidades más individuales. Y bueno, otras cosas. Sí, he visto también que se ha reescrito entera la sección de vídeos. Ahora parece, no sé, como más enfocada en crear cosas rápido con IA, ¿no? Más ágil. Eso es. Creación ágil de recursos audiovisuales, muy en línea con lo de multimodalidad que comentábamos. Y también hay ajustes en la parte de generación de imágenes con IA. Vale. O sea, que la misión hoy es desglosar cómo estas actualizaciones quieren convertir la IA en una especie de asistente pedagógico práctico. Exacto. Un asistente que haga más factible eso que siempre buscamos, la personalización y aplicar el DUA de forma sistemática, en el día a día del aula, no solo en el papel. Entendido. Pues vamos a meternos de lleno. El hilo conductor es reforzar el enfoque metodológico. La IA para la inclusión. Precisamente. La idea es ver cómo la IA generativa, bueno, puede actuar como un puente, ¿no? Para cerrar esa brecha que a veces hay entre la teoría de la inclusión, que todos compartimos, y la práctica real en el aula. Claro, la complejidad del día a día, las aulas diversas, los recursos, que son los que son, facilitar esa personalización y que el DUA no sea solo una buena intención. Eso es. Que no dependa de que el profe tenga superpoderes o, bueno, no duerma, como decías tú antes. Y por eso, la nueva sección de Atención a la Diversidad es tan, tan importante. Es el corazón de la actualización. Y entiendo que no es solo añadir contenido, sino darle una estructura, un marco. Sí, intenta articular un marco metodológico sobre cómo usar la IA para, digamos, amplificar las estrategias inclusivas que ya usamos o queremos usar. Vale. ¿Y cómo está organizada? Porque suena ambicioso. Pues mira, se estructura básicamente en dos grandes partes. La primera explora cómo la IA puede ser un facilitador directo del DUA, del diseño universal para el aprendizaje. Ajá. Abordando sus tres principios clave. Representación, el que se aprende. Acción y expresión, el cómo lo demuestran. E implicación, el por qué les interesa. Empecemos, si te parece, por la implicación, el por qué, que suele ser, bueno, un hueso duro de roer. Conectar el currículum, a veces un poco árido, con los intereses tan variados del alumnado. Deportes, videojuegos, música, lo que sea. Claro, el gran reto. Y aquí la IA, bueno, tiene una capacidad interesante para escalar la personalización. El recurso propone usarla para adaptar y contextualizar. O sea, generar distintas versiones de una actividad o de una explicación, pero orientadas a los intereses específicos de diferentes grupos de alumnos. Eso suena muy potente, la verdad. Pero, a ver, una pregunta. ¿Hasta qué punto esas adaptaciones son de verdad significativas? ¿O se quedan en algo superficial? ¿Puede una IA captar la chispa para conectar con algo como, no sé, el manga, sin que suene forzado? Es una buena pregunta, sí. La clave, como siempre con la IA, está en dos cosas. La calidad del prompt que le damos y la supervisión nuestra, la del docente. La IA no hace magia por sí sola. Claro. Necesita una buena instrucción. Por ejemplo, un prompt podría ser algo como adapta esta explicación sobre concepto X para tres perfiles, gamers, fans de la música pop y amantes de los animales. Usa analogías de sus mundos. Vale, te da un punto de partida. Exacto, un buen punto de partida que luego el docente tiene que revisar, pulir, ajustar. Y además, para la implicación, no olvidemos el feedback. La IA puede dar feedback formativo casi al instante, ayudando al alumno a ver cómo va, a regularse, y eso motiva mucho, ¿eh? Entendido. Pasemos al segundo principio DUA, la representación, el qué. Ofrecer la info por distintas vías. Aquí el reto es obvio. Crear un vídeo, un podcast, una infografía, un texto adaptado sobre lo mismo consume una cantidad de tiempo... Enorme. Sí, sí. Y aquí es donde la IA puede ser como un generador multimedia. Le puedes pedir que coja un texto y lo transforme, que simplifique el lenguaje, que lo resuma en puntos clave. Que le dé una estructura diferente. Eso es. Pero va más allá. Hay herramientas que convierten texto a audio, que es un apoyo brutal para alumnos con dificultades de lectura, o simplemente para quien prefiere escuchar. Y la parte visual, claro, también. Generar mapas, conceptuales, líneas de tiempo, ilustraciones, pequeños vídeos explicativos. Herramientas como Notebook LM, que se mencionan, te permiten, por ejemplo, sacar resúmenes en audio o preguntas frecuentes directamente de los documentos que tú le das. Facilita mucho explorar la información. Mira, A, un resumen en 5 puntos para niños de 11 años, B, un guión corto para un audio de 1 minuto, y C, una lista de ideas clave para un esquema visual. Con eso, el profe ya tiene material variado para empezar a trabajar. Vale, vale, lo veo. ¿Y el tercer principio? Acción y expresión, el cómo demuestran lo aprendido. Dar opciones mola, un ensayo, un vídeo, un cómic, pero luego evaluar todo eso con coherencia. ¡Uf! Uf, sí, es complejo. Y aquí la IA puede echar una mano en 2 frentes. Por un lado, dando andamios al estudiante, ayudarle a estructurar un guión, darle ideas para una presentación. Como una ayuda para empezar. Eso. Y por otro lado, y esto me parece súper útil, puede ayudar al docente a generar rúbricas. Rúbricas adaptadas a cada formato, ensayo, vídeo, lo que sea, pero asegurándose de que se evalúan los mismos objetivos de aprendizaje de forma justa. Ostras, eso de las rúbricas adaptadas pero coherentes es muy interesante. ¿Podría un prompt hacer eso? Sí, claro. Imagina pedirle, para evaluar la comprensión sobre tema X, define criterios comunes y luego genera 3 rúbricas, para un texto escrito, para una presentación oral y para un póster digital. Entendido. O sea, esta primera parte de la sección se enfoca en la IA potenciando el DUA, el diseño proactivo para toda la clase. ¿Y el segundo bloque? El segundo bloque va a la individualización. Y aquí es importante la distinción, ¿eh? El DUA diseña para todos desde el inicio. La individualización es el ajuste fino, el específico, para las necesidades particulares de un alumno o un grupito pequeño. La adaptación curricular de toda la vida, o el plan de refuerzo, que muchas veces se quedan en el tintero por la carga de trabajo que suponen. La IA puede hacer esto más sistemático. Esa es la promesa, o al menos la ayuda que puede ofrecer. La IA puede, por ejemplo, generar rápido varios niveles de dificultad de una misma actividad. Manteniendo el objetivo, claro. Claro, manteniendo el objetivo de aprendizaje. O puede ayudarte a esbozar en minutos un plan de refuerzo para un alumno con dificultades concretas, sugiriendo actividades, recursos. Incluso se habla de usar chatbots como tutores socráticos, que guíen al alumno con preguntas sin dar la solución. Lo del tutor socrático es curioso. Y un ejemplo de prompt para diferenciar actividades. Partiendo de esta actividad de problemas matemáticos, genera una versión más sencilla con pasos guiados y otra más compleja con retos de aplicación. Ambas deben trabajar el concepto de concepto X. Y sé que para redondear todo esto hay una infografía resumen. Sí, siempre viene bien un apoyo visual para conectar las ideas. Pero el mensaje clave, el que hay que repetir, es que la IA no sustituye el juicio pedagógico. Ni la relación humana, por supuesto. Claro, es una herramienta. Exacta. Su valor está en automatizar tareas mecánicas, las que nos comen el tiempo. Adaptar formatos, buscar ejemplos, generar voladores, para liberar tiempo y energía del docente. Tiempo para observar, para hablar con los alumnos, para tomar decisiones finas, para acompañar. Eso es lo insustituible. Queda muy claro el potencial y el enfoque de esta nueva sección. Pero comentabas al principio que no era lo único. Que otras partes del recurso se habían actualizado también. Eso es. Para que todo tenga coherencia con este énfasis en la inclusión, se han revisado y ampliado los prompts específicos para el DUA. Muchos ejemplos que hemos dicho ya reflejan eso, ¿no? Buscan ser más prácticos, más directos. Y lo mismo con los prompts de atención individualizada, me imagino. Exacto. Se han añadido más ideas para crear planes de refuerzo rápidos, diseñar actividades de ampliación que motiven, generar apoyos específicos como listas de vocabulario, organizadores, ante dificultades que detectamos, siempre con esa diferencia clara. DUA proactivo para todos, individualización reactiva o específica para algunos. Tiene lógica. Otra actualización fuerte era la reescritura de la sección de vídeo. ¿Qué ha cambiado ahí, fundamentalmente? Pues el cambio es de enfoque. totalmente alineado con el DUA y con la necesidad de agilidad. Se ha pasado de hablar tanto de herramientas de edición de vídeo complejas, que requieren tiempo y saber usarlas, que imponen un poco, sí. Claro. A destacar herramientas con IA que permiten crear recursos audiovisuales mucho más rápido y fácil. ¿Qué tipo de herramientas? ¿Las que generan vídeo a partir de texto, por ejemplo? Ese es un ejemplo claro, sí. Herramientas que convierten un guión en un vídeo sencillo, también avatares de IA que pueden narrar textos, ¿sabes? Para crear instrucciones orales o leer contenidos. Ah, eso es útil. Clonación de voz usada éticamente, para dar vida a presentaciones, o herramientas que te mejoran el audio de una grabación casera automáticamente. La idea es facilitar crear apoyos auditivos y visuales sin ser un experto editor. Suena bastante más realista para el día a día del profesorado, sí. Y, por último, los ajustes en la sección 11, la de IA generativa de imágenes. Sí, aquí son cambios más de, bueno, de mantenerla al día. Asegurar que las herramientas que se recomiendan siguen funcionando bien y son accesibles. El objetivo es el mismo, facilitar crear rápido apoyos visuales, esquemas, ilustraciones que ayuden a entender las cosas, sobre todo conceptos abstractos o para alumnado más visual, ¿no? Exacto. Pero, como se avisa bien en esa sección, hay que ser muy conscientes de las limitaciones que tienen estas herramientas de imagen ahora mismo en educación, ¿eh? Sí, no es magia perfecta. Para nada. Generar imágenes desde texto es increíble, pero hay que usarlas con criterio. La precisión en detalles científicos, por ejemplo, a veces falla. El recurso pone ejemplos de una célula con orgánulos mal puestos. O textos ilegibles dentro de la imagen. Exacto, eso es muy típico. Son herramientas de apoyo, un punto de partida genial, pero casi siempre necesitan nuestra revisión y a veces edición o ponerlas en contexto. Entendido. Así que, resumiendo un poco, todo este conjunto de actualizaciones lo que hace es darle al recurso como un arsenal más potente y coherente de estrategias y herramientas de IA, todas mirando hacia la inclusión. Ese es el espíritu, sí. Ofrecer caminos concretos para que atender a la diversidad sea algo más sostenible y eficaz en el aula real, usando la IA como un aliado estratégico, no como la solución mágica a todo. Muy bien. Pues creo que hemos cubierto las novedades principales. Si tuviéramos que resumir el impacto de esta actualización, diríamos que refuerza mucho el apoyo de la IA a la inclusión educativa. Sin duda. La nueva sección de atención a la diversidad es como el eje, y se apoya en prompts más afinados para DUA e individualización, y en secciones de vídeo e imagen que miran a la creación ágil de recursos multimodales. Dibuja un panorama donde la IA puede ser un catalizador potente para llevar el DUA y la personalización a la práctica de forma más realista. Es interesante ver cómo la tecnología intenta ayudar con esas barreras tan prácticas, ¿no? Las del día a día, que a veces impiden poner en marcha eso de una enseñanza de verdad para todos. Totalmente. Y esto nos deja, quizá, con una reflexión final, una puerta abierta. Hemos visto cómo la IA puede ayudar a adaptar y diversificar los materiales. ¿Por dónde vas? Bueno, pues aquí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Y si el siguiente paso fuera usar la IA no solo para adaptar lo que damos, sino para ayudarnos a entender mejor los perfiles de aprendizaje de cada alumno? O sea, ir más allá de la adaptación. Quizás. ¿Podría la IA pasar de ser una herramienta sobre todo reactiva, necesito esto, lo creo, a ser un socio más proactivo en el diseño pedagógico, basándose en un análisis más fino, continuo, quizá predictivo, de las fortalezas, debilidades, estilos de aprendizaje? Uf, eso abre un escenario fascinante, pero también complejo, con muchas preguntas sobre la interpretación de datos, la privacidad, el rol docente, definitivamente algo para seguir dándole vueltas.